Yo se lo comentaba, Pedro, es una experiencia que nosotros queremos replicar a nivel provincial de algo que hace el Estado Nacional a través de la Cancillería con otros países de la región y de otras regiones, que se conoce como comisiones mixtas. Se establecen convenios con otros países en donde una vez por año en Argentina y en sede del otro país se establece una agenda de trabajo, se hace un repaso de todos los ministerios, si hay temas en común para trabajar con ese país. Y se hace una reunión y se discuten todos esos asuntos y se firma un acta con las conclusiones a las que se han llegado y un plan de trabajo a partir de esa acta. Nosotros estamos planteando esto, establecer ese marco, hacer un repaso entre seguramente todos los ministerios, los ejecutivos dirán cuáles son los asuntos de interés común y a partir de eso se trabajarán para buscar soluciones que sean convenientes para las dos partes. Solamente eso, por ahora un plan de trabajo, un marco para un trabajo permanente que se dé con Río Negro y eventualmente después con otras provincias que estén de acuerdo. Por lo pronto ya le dejé a Pedro un borrador para avanzar eventualmente con el convenio de creación, pero bueno, será una cuestión a discutir obviamente también con el Ejecutivo Provincial.